Y muchas veces nosotros caminamos con el Señor y vemos todo eso. Fuimos a Santiago y veíamos la gloria de Dios, todo lo que Dios hacía, y nosotros caminamos y ya veíamos lo que Dios veía. Y Jairo veía lo que Dios estaba haciendo y tenía sus ojos puestos en Jesús. Pero nosotros podemos ver la gloria de Dios, caminamos, vemos todo lo que Dios hace en nuestra vida, pero siempre hay una palabra, siempre hay algo que nos tira para atrás. Siempre hay un problema. Dice que vino personas y le dijeron, ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ya ha muerto. ¡Fua! Vos ves todo lo que Dios hace, todo lo que hizo, y vos decís, mi hija ya murió. Yo en mi caso saldría corriendo para cualquier lado. Él hace las cosas todas diferentes. Jairo confió, siguió caminando con el Señor. Siguió confiado. No hizo caso de lo que le dijeron. Y ahí hay una clave en esa parte del mensaje, que cuando nosotros vemos la gloria de Dios, caminamos con el Señor, en la primera problema que tenemos, ya nos atemorizamos, ya queremos salir corriendo para otro lado, ya dudamos y le quitamos esa autoridad al Señor sobre nuestras vidas. Tenemos que confiar, porque el Señor te dice, confía, que yo estoy con vos. Y Jairo confió y empezó a caminar. Dice que cuando llegó a la casa, había toda la gente, llanto, alboroto, dice Jesús. Y Jesús le dijo, ¿por qué tanto alboroto? Si la niña está durmiendo. Y todos se burlaban. Y a veces hay gente que entra en nuestras vidas, hay cosas que nos empiezan a influenciar y a alejar del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Empezó a sacar todo. Sacó todo lo que estaba de más. Toda la gente que estaba hablando mal y que entorpecía lo que Dios quería hacer, sacó todo afuera. Dice que quedó Jairo, su esposa, su hija y los discípulos, ¿no? Y sacó todo lo que está de más. Dios nos creó de una forma para poder cumplir su propósito y nosotros a veces agregamos cosas que no tienen, que al Señor no le agradan. Y cuando nosotros entregamos nuestro corazón como Jairo, el Señor empieza a obrar, empieza a sacar todo lo que le impide llegar a Él. Todo lo que impide que nosotros podamos entregar nuestro corazón, de poder caminar con Él, Él empieza a sacar todo. Ahí sacó todo, dice, que dejó a Jairo, a la esposa, a la hija y a su discípulo, dice. En esa parte, el Señor, ¿qué quiere hacer? Dice que sacó todo y que dejó a la esposa, a Jairo y a la hija. ¿El Señor qué quería hacer? Que hijos, padres y madres, vaya, me emociono, hijos, padres y madres sirvieran al Señor, pasen tiempo con el Señor. Nuestra familia tenemos que entregarle al Señor para que Él tome el control de nuestra casa, porque el Señor quiere que los padres, las mujeres y los hijos puedan adorar a Dios, que podamos tener tiempo con el Señor. Y eso es donde empieza a desatar y que los cielos empiezan a hablar y la gloria de Dios empieza a descender a nuestra familia. Y eso transforma, eso cambia, fue transformado, su familia, su hija de 12 años. Jairo le estaba pasando con su hija. Él conoce todo, lo que te esté pasando con tus hijos, con tu familia. Dios conoce todo. Debemos entregar, debemos humillar, debemos postrarnos ante Dios para que Él tome el control de nuestra vida. El Señor hace cosas diferentes todos los días, dice. Él dice que va a hacer las cosas diferentes todos los días. Y tenemos que buscar ese diferente de Dios de todos los días. No conformando que yo conocí al Señor y yo tuve un encuentro con el Señor. Sí, hace mucho tiempo yo tuve un encuentro con el Señor. Pero el Señor quiere que todos los días tengamos un encuentro con Él diferente. Porque Él es amplio, es infinito. Y mientras más nosotros busquemos, más nos va a dar. No es escaso el Señor. El Señor te va a dar en abundancia. Y nosotros debemos proponernos buscar eso. No conformarnos. El Señor dice que hoy va a ser algo diferente el Señor. Y nosotros tenemos que creer. Porque a quien cree todo es posible, dice el Señor. A veces nosotros en la primera situación de debilidad ya estamos queriendo correr para cualquier lado. Y Dios tiene la solución a todos nuestros problemas. Debemos confiar en el Dios poderoso que tenemos, el que dio su vida por nosotros y que al tercer día resucitó. Leyendo este pasaje, yo me acordaba que estaba en el trabajo, era el mediodía, me llama mi hermano y me dice, Facu, no sabes, papi está internado, la verdad que no saben qué tiene, hacía pis con sangre, está mal, venite para acá. Yo le digo, confiado en el Señor, digo, el Señor va a obrar. Porque a veces en la primera nosotros salimos corriendo para cualquier lado y no sabemos y entorpecemos. Debemos dejarle todo en manos del Señor. Yo en ese momento estaba en la hora de la comida, todos mis compañeros estaban ahí, y yo, ¿qué hice? Me postré ante el Señor. No me daba vergüenza de que me digan lo que me digan. Yo me postré y clamé a mi Dios. Yo le dije a mi hermano, quédate tranquilo que yo voy a orar, yo le voy a pedir a Dios que Dios haga la obra. Clamo al Señor, a las 2 horas me llama mi hermano y me dice, Facu, quédate tranquilo, papá ya está en casa, le dieron el alta. Yo le digo, bueno, pero esto no termina acá, le digo yo. Yo voy a ir a casa de papá y voy a hablar con ustedes. Los chicos del trabajo me miraban y me decían, ¿qué pasó? No, ya le dieron el alta a mi papá. Oh, ya habían quedado todos, algo diferente. Tal es así que ellos, con el tiempo, recibieron a Cristo, también se convirtieron. Llegué a mi casa, venía orando, clamando a Dios, que Dios iba a hacer algo diferente en ese día. Llegué a mi casa, encuentro a mi hermana, mis sobrinos, mi papá y mi hermano. Y yo sentía de parte de Dios que algo diferente iba a haber. Y estaba que ellos querían hablar y tratar de convencerme de algo. No, vamos a hacer algo. ¿Vos querés ser sano? Le digo a mi papá. Sí, me dice mi papá. Yo le digo, bueno, yo voy a... ¿Vos querés que papá se sane? Le digo a mi hermano. Sí, pero yo a la iglesia no voy a ir. No, pero no te estoy hablando de la iglesia. Yo te estoy hablando de algo más allá de la iglesia. Y en ese momento, bueno, hicimos la confesión de fe. Todos recibieron a Cristo. Oro por mi papá. Lo operan a él, era el riñón al final. Tenía como un tumor en el riñón. Lo operan, sacan la mitad del riñón. Y ese riñón que quedó, esa mitad, se abrió en 2. Así que él quedó con 3 riñones. Y la gloria de Dios fue derramada sobre su vida. Y Dios es fiel. Nosotros debemos ponernos en la mano del Señor. Cuando nosotros lo proponemos. A veces nosotros leemos la palabra y no creemos lo que está acá. A veces decimos, no, pero para mí no es esto, es para Él. Y Dios te está hablando hoy que esta palabra es para vos. Debemos creer, debemos confiar. Al que cree, todo es posible. Jesús dijo, mayores cosas harán que estas. Y Él detuvo una tormenta. Nosotros, si nos ponemos de acuerdo con el Señor y nosotros nos permanecemos en Él, podemos frenar un huracán. Pero debemos creerlo, que Dios tiene poder y que nos dio ese poder a nosotros. Pero en la palabra dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Separado de mí, nada podemos hacer. Y a veces creemos que estamos con el Señor, pero estamos separados. Y queremos hacer esas cosas. Y no salen. Y dice, ¿por qué, Señor? Porque no estás en mí. Debemos permanecer en el Señor para que esas cosas puedan salir a la luz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En este tiempo, Dios quiere hablarnos. Dios estuvo hablando mi vida, me estuvo molestando, de que debemos creer en Él, de que debemos entregar nuestro corazón al 100%. El Señor no me miró a mí por lo que yo era o por lo que yo tenía. El Señor le agradó mi corazón, así como le agradó a cada uno de ustedes. Y si nosotros no le damos el corazón, ¿qué le podemos dar al Señor si no le gusta nada más que tu corazón? Es un tiempo en el que debemos humillarnos al Señor y entregar el corazón para que el Señor obre en tu vida, en tu familia. Va a transformar todo, porque el Señor es fiel, pero nosotros tenemos que dar ese paso de humillarnos para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Dice la palabra en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Qué palabra, ¿no? Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, dice Jesús. Si nos está llamando, es porque estamos lejos. Así que nosotros debemos permanecer en Él, no alejarnos del Señor. Y si nosotros permanecemos en Él y no nos alejamos, Él nos va a decir esto. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Debemos esperar en el Señor, debemos confiar en Dios, que Él todo lo puede. Yo los quiero invitar en esta hora. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos que Jesús entre en nuestra casa? De que puedan repetir conmigo, Jesús, entra a mi casa. Repetimos, Jesús, entra a mi casa. El Señor va a entrar en tu casa. El Señor va a transformar tu familia. El Señor va a hacer la obra. Yo quiero orar por cada uno de nosotros, para que el Señor pueda cumplir sus sueños en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos hacer ese clip y poder entender lo que Dios quiere hacer en nosotros Y no conformarnos, como decía el hermano, de la rutina, de, lo, de siempre hice las cosas así y yo lo hago así, sino de hacerlo como Dios quiere. Pero de esa forma nosotros debemos permanecer en Él, debemos pasar tiempo con el Señor, debemos tener intimidad con Él, para que nosotros podamos ver lo que Él ve. Porque a veces nosotros vemos a corta distancia, pero el Señor va más allá de eso. Y debemos confiar. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido en esta noche, Señor, que tu presencia descienda de lo alto, que puedas tocar nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Te necesitamos, Jesús, que tú invadas nuestro hogar, que tú toques nuestra vida, que podamos ser transformados. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos restauración sobre la vida de mis hermanos, sobre mi vida ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Obra en la vida de cada uno, sopla aliento de vida sobre nosotros. Que podamos entender, Señor, el amor que tú tienes por nosotros, que tú quieres lo mejor para nosotros y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, te pedimos en esta hora que tú renueves nuestra fuerza como las águilas, que podamos entregar nuestro corazón, Señor, a ti, para que tú ocupes el lugar que te corresponde, que no seamos nosotros sino tú, Señor, el que hablas por nosotros, el que camina con nosotros. Señor, ya me cansé de valerme por lo que yo sé. Ya me cansé de hacer lo que yo sé nomás. Quiero que tú tomes tu lugar, el lugar que te corresponde, Señor, en esta hora. Para que pueda caminar y pueda ver diferente las cosas, Señor. Señor, declaro en esta hora un tiempo diferente para nuestra iglesia. Un tiempo de cosecha. Un tiempo en el que los hijos de Dios salen a la luz. Un tiempo en el que verdaderos adoradores entregan su corazón para adorar al Padre que está en el cielo, en espíritu y en verdad. Señor, nos humillamos delante de tu presencia para que tú seas nuestro Rey. Lanzamos todo ego, toda corona que nos hemos puesto a nosotros para que tú seas el único Rey. Toma el control, Señor, de cada culto, de nuestra familia, de todas las cosas que nosotros nos propongamos hacer para que sean perfectas, porque tú estás en nuestro corazón, porque tú estás obrando en la vida de cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por este privilegio de poder estar aquí siendo tu vocero, Señor, tu mensajero, Padre. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Señor, toca el corazón de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, Señor, que tú nos has dado, la pongamos en práctica y la hagamos viva. Corazones restaurados. Libertad sobre los que están oprimidos, en el nombre de Jesús. Sanidad sobre los enfermos, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz. Y lo creemos, en el nombre de Jesús. Renovación, Señor. Te pedimos, Señor, un encuentro en esta hora, Señor, contigo, Señor. Porque cuando nosotros nos encontramos a ti, Señor, vemos las cosas diferentes. Y hacemos las cosas acorde a lo que tú quieres y no a lo que nosotros queremos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entrego, Señor, esta noche. Y lo que queda de esta vigilia, Señor, en tus manos. Para que tú hagas lo que tú quieras, Señor. Y que tú invadas el corazón de cada uno de nosotros de la forma que tú quieras, Señor. Porque sabemos que pensamiento de bien tiene para nuestra vida y no de mal. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.